innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Otra vez me da gusto estar con ustedes y les pido que abran su Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, pocas personas sabían que Él era el Mesías prometido a Israel, al cual habían esperado por 2 milenios. Lo sabía María su madre, lo sabía Juan el Bautista y lo sabía Jesús mismo. Fuera de esos tres, probablemente nadie más lo sabía. No era posible que lo recibieran como su Mesías Rey sin saber que en efecto eso era. ¿Cómo podían saber que Él era lo que reclamaba ser? Si Jesús el carpintero se le hubiera acercado a usted para confiarle que Él era el Mesías, ¿le hubiera usted creído? El Mesías tenía que mostrar credenciales que autenticaran que en verdad lo era. Y eso es lo que hizo Jesús, estuvo presentando credenciales. Puesto que Marcos presenta al Mesías a los romanos que entendían bien el poder y la esclavitud, Marcos lo presenta como el poderoso siervo de Jehová, es decir, el poderoso esclavo de Jehová. Y en su evangelio enfatiza las credenciales de poder y autoridad. El Mesías presentó credenciales de poder y autoridad para ser reconocido. Lo primero que hizo Jesús es que demostró ser el Mesías por su autoridad en la enseñanza. Vea los versículos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Antes de entrar directamente en su enseñanza, aprendamos algo del comportamiento del Señor Jesús. El Señor Jesús estableció su centro de operaciones en Capernaum y fue seguido por sus 4 discípulos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Jesús honró el día de reposo establecido por Dios entrando en la sinagoga. Dese cuenta que Jesús honró el día de reposo. Era un judío obediente a la ley. Esto tiene una aplicación para nosotros. Nosotros como cristianos debemos honrar el primer día de la semana, el domingo, establecido por Dios como el día de adoración por causa de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Había otra razón por la cual el Señor Jesús utilizaba el día de reposo, y es que todo el mundo en esa sociedad en que él vivía trabajaba de domingo a viernes, así que era una buena estrategia enseñar en el día de reposo. Tenía a la mano a las personas y las tenía a la mano dentro de la sinagoga. Eso nos lleva a ver que el Señor Jesús honró también la institución de la sinagoga. La sinagoga no formaba parte del ceremonial prescrito en el Antiguo Testamento. La sinagoga fue un producto del exilio. Cuando Israel se encontraba exilado en Babilonia, el templo había sido destruido y se produjo un vacío religioso. Ese vacío religioso fue llenado por la sinagoga. En la sinagoga no solamente se impartía instrucción, sino que en la sinagoga se llevaban a cabo los eventos sociales del día y se llevaban a cabo también los eventos legales de aquella sociedad. Esto también tiene para nosotros una aplicación inmediata. Nosotros como cristianos debemos honrar la institución de la iglesia local. La iglesia local es la manifestación de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Usted no puede tener comunión con todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo y a través del tiempo, pero sí puede tener comunión con una pequeña manifestación del cuerpo de Cristo. Esta es la iglesia local. Jesús utilizó la sinagoga además por causa de la plataforma de enseñanza que le proporcionaba. y esto nos lleva a la enseñanza del Señor Jesús. Leemos en el versículo 22 que acerca de su enseñanza, los que le oían se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo era la enseñanza de los escribas? Déjeme decirle, era una enseñanza docta, era una enseñanza fundamentada en antecedentes, pero era una enseñanza sin autoridad. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de aquella pregunta que le presentaron los escribas y fariseos al Señor Jesús? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos esperaban que Jesús respondiera en la forma en que ellos enseñaban. ¿Cómo enseñaban ellos acerca de eso? Dirían, Gilel dice que, y el rabino Gamaliel opina que, pero nunca emitían una enseñanza fundamentada en su interpretación personal. En otras palabras, nunca decían, pero yo digo que. En contraste, la enseñanza del Señor Jesús era de una fuertísima autoridad personal. Vaya por favor al capítulo 5 de Mateo para que vea cuán fuertemente enseñaba el Señor Jesús. Palabras características del Señor Jesús eran, pero yo os digo. Oísteis que os fue dicho, pero yo os digo. Vea por favor el capítulo 5, versículo 20 de Mateo. Allí en Mateo 5:20, el Señor Jesús dice, porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por favor, pásese al versículo 22, desde el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahora al 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Váyase al versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Siga al versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y luego en el versículo 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Luego en el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Entiende usted por qué Marcos escribe que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no con la enseñanza vacilante de los escribas? En otra ocasión el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, cuando muchos de sus discípulos estaban yendo por causa de su fuerte enseñanza, ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa era una enseñanza de autoridad. Oiga a Jesús como decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso se encuentra en el capítulo 14, versículo 6 de Juan. Y en Lucas 6:46, el Señor Jesús reclama que sus discípulos no pongan atención a su enseñanza para vivirla. Les decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Las palabras de autoridad, la enseñanza de autoridad del Señor Jesús era una de sus credenciales que mostraba que Él era el Mesías. El Señor Jesús tenía autoridad para interpretar la Escritura porque Él había dado la Escritura. Siendo Dios, Él era el Dios que había dado el Antiguo Testamento, Dios manifestado en carne. Y ahora presente entre sus discípulos, llevaba la ley a mayores alturas de excelencia, cuando decía: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El Señor Jesús reclamaba para sus palabras la calidad de escritura. Vea por favor Marcos capítulo 13, versículo 31. El Señor Jesús decía allí: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La escritura, amigo, la escritura es eterna, es la palabra de Dios. Y Cristo Jesús reclamaba para sus propias palabras esa calidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él estaba diciendo que sus palabras eran de tanta autoridad como las palabras de Moisés. Él estaba diciendo que sus palabras eran de tanta autoridad como las palabras de Isaías, o como las palabras de Jeremías, o como las palabras de Zacarías. El Señor Jesús estaba diciendo que sus palabras eran escritura. ¿Se sorprende a usted? ¿Le sorprende a usted ahora que Marcos haya escrito que se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas? La enseñanza de autoridad del Señor Jesús era una de sus credenciales. Con ella, Jesús les estaba demostrando que Él era el Mesías. Jesús vino y mostró al mundo su poder y autoridad. En esa ocasión, por medio de la enseñanza, su enseñanza era absolutamente autoritaria. Él decía cosas tales como: el que me ha visto al Padre. El Padre y yo somos una misma cosa. Solamente el que tiene autoridad para decir una cosa así puede decirla. De otra manera, o es un loco o es un mentiroso. Pero si usted no está preparado para calificar a Jesús de loco o mentiroso, entonces no le queda otra opción. Él es quien dijo ser el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne para nuestra salvación. Él demostró esto con su tremenda enseñanza de autoridad. Gracias por escucharme también en esta ocasión, queridos amigos. Nos vemos otra vez en el siguiente estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.